Mi casa es una porquería, nuestra habitual sección, dedicada a la decoración del hogar. Sí, señor. Y tenemos aquí varias, por ejemplo, decore usted misma su casa, secretos para que su casa sea linda. Sí, claro, quiere decirlo de querusa. Claro. ¿Para qué quiere usted que su casa sea linda? Principalmente para darle pifia a sus amigas. Así no, por un hábitat agradable. No, no, vienen sus amigas y dicen, mirá esta, y se va. Según se conoce que pelechaste. Y le agarran lo agarra al marido y le dice, mirá, dice, y yo que me tengo que vivir en esa posilga con ese. Que es él. Sí. Bueno, entonces tenemos acá algunos secretos. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos decoradores. Sí. Ajá. No sí. Nos vio el aspecto. Ustedes hacen todo el trabajo integral. Yo le presento un ambiente pelado. Encantado. Sí, ¿qué tal, pelado? Sí. ¿Y usted? Sí, yo he ido a muchos ambientes pelados. Es la historia de mis hábitats. Y nosotros sí, se lo dejamos lleno de pelo. Lleno de pelo. Sí, se lo adornamos, eso quiere decir. Sí, todo. Y usted tiene la casa así totalmente ayuna de cualquier adorno, no tiene ni siquiera... Nada, tengo un cuatro paredes. De bollé en la pared. Es un ambiente. Nada. Cuatro paredes. Ah, eso ya es decir algo, ¿eh? Sí, sí. Porque algunos vienen con habitaciones con 6, 7, 8 paredes que presentan forma de prisma dodecagonal. Ajá. Y ahí yo digo, cuando yo digo... Sonamos. Sí, le faltan cuatro lados, además. Sí. No, tengo cuatro paredes, dos ventanas, un techo, un piso, una puerta. Usted todo, y total, 16. ¿Dónde la compró? Me imagino. ¿Dónde? Bueno, mire, primero el consejo que le voy a dar, hay que pintar todo del mismo color. ¿Todo? Pero, sí, pero con, no, todo el mismo color, me arrepentí. Pero, ¿de qué se arrepintió si me dijo todo el mismo color la primera frase? No, porque iba a ser una salvedad, pero no le hago nada. Ahí está. Porque, ¿para qué? Si no, después tiene que comprar... Va a la pinturería y ya se gana la mala voluntad del dependiente. Y con justa razón. Dice, ahí, deme pintura pajarito. Muy bien. Démela de color celestiaga, verduzco, no. Rosendo. Pero ahora está de moda. Listo, un color solo, señor. No, pero está de moda combinar colores. Pero escúcheme, ¿usted quiere estar a la moda o quiere la casa? Claro, quiere la casa linda, decente. Lo que está de moda. También está de moda, qué sé yo. Sí, y no lo hacemos. Dormir afuera. Por ejemplo, un trigo con un borravino. Eso es de comer, señor. Las dos cosas. Sí, yo lo primero que digo cuando entro a una calle y una pared está pintada de color trigo y la otra de color borra de vino, digo, mirá qué poligrillos, piojos resucitados. Se conoce que leyó la revista que estaba de moda. Uno se tienta frente al catálogo de colores. Yo me tiento frente al trigo. Yo frente al borra vino. Salud. Frente al catálogo de colores. Sí, buenas tardes. Tenemos acá, mire, tenemos... rojito, violetita. Sí. Pero violetita es lila. No, el lila es el 147 y el violetita 146.5. ¿Sí? Ah, es casi lila. Y tenemos lila laqueado también. Ah, el laqueado también lo hacen. Laqueado, sí. Lacas, raro, sí. Lacas, pero... pinturas. A mí me gusta. De la famada marca Gamo. Esmaltes del mismo nombre. Óleo Gamo y así. Bien. ¿Cuál quiere usted? No, yo quiero hacer una combinación. Ahora que están, ¿ustedes tienen la máquina, la licuadora de pintura? Tenemos licuadora. Tenemos un catálogo y viene un tarro de cada color. No es que la mezclamos. No. ¿Por qué no la mezclan? Pero ahora ¿Pero por qué usted no va a enseñar a hacer el trabajo? Ya viene de fábrica mezclada, porque le damos el pomo a usted y viene el pintor y le echa mucho, le echa poco, le mezquina. Y después le sale un color que no es el mismo. Usted viene y dice, mire. Además, fíjate, te acaba la lata. ¿Qué pasa? Tienes que hacer otra. Pero usted va con el código 1209. Viejo, no la sacas nunca, igual. Pero está en una computadora. Este azulengo, por ejemplo, dice usted. Mire, sí. El 214, azulengo. Ese azulengo, sí. Yo lo veo medio verde. Nosotros somos pocos colores, tenemos. Sí. Pero. ¿Cuántos colores tiene? Tres. Sí. Azulengo. Rojo, azul y amarillo. Y después nada. Cal. ¿Pero cómo no va a tener blanco? Se llama blanco. Colores primarios la pinturería, ¿no entendiste? Claro, sí, sí. Pero blanco y negro tiene que tener. No son tengo colores, blanco, señor. Tengo blanco. Blanco tiene. Tengo Tenemos negro. Blanco, sí. Bueno, pero no, yo no quiero blanco. ¿No leyó usted que el blanco es la suma de todos los colores? Usted mezcla todo y sale blanco. No, no le sale blanco si mezcla la pintura. ¿No? No, mira, no, prende la luz. No sé qué me están diciendo en el colegio. ¿Sabés que tengo que recursarla esa, me parece? Sí, yo veo también. Yo mezclo la pintura y sale un color... Marrón sale. Tirando a marronengo, que no tiene mucho que ver con el blanco, le digo. Sí, porque los colores primarios varían según qué. En la pintura es una según cosa... Qué. Según los niños. Según qué, de dónde provenga el color. La luz tiene otros colores primarios. Bueno, si sabe más de pintura que yo, póngase sí, no, señor, pero 39... Atorrante con una un ambiente que pintar. Tenemos unas marcas nuevas que vienen ahora de Francia. Son carísimas. A mí no me importa, yo soy un hombre de fortuna, así que. Pero viene en frasco chico. Sí, ¿de a cuánto? Frascos de perfume son. De medio litro. Medio litro, pero mire que yo tengo que cubrir después, 200 metros cuadrados más. Ah, pero mire que tiene un gran poder de cobertura. ¿Ah, sí? ¿Cuánto rinde eso? Y rinde. Con medio litro usted pinta. Un metro cuadrado. Sí. Ah, metro y medio, si la rebaja bien. Sí. ¿Por mano? No, con el pincel mejor. No, sí, señor, sí, pero... Sí, queda feo. Queda feo, queda... pintando con la mano. Y tener las huellas digitales. A los cachetazos. Conozco, Santiago. Tenemos todos artículos para pintores. Por ejemplo, aquí tenemos el diario. Sí. ¿Y cómo el diario? ¿Diario y un diario curso? Para hacer el bonete. Un curso para hacer el gorrito, pintor. Señor. Pero es un diario viejo, eso no se vende. Ah, ¿qué quiere? Ah. Que ande cambiando el bonete todos los días. No, señor, pero... Y además estás pintando y va a salir el diario y te va a salir como el traste. Claro, te aviso, claro. Sí, sí. Pero eso no murió se vende. Murió Mauricio Echevalier. Ese lo vendimos ayer. ¿Y tiene... ¿Esta es la casa del pintor? Sí, sí. ¿Qué pintor? tenemos todos los artículos que se relacionan con el pintor. Porque muchas cosas se llaman, le agregan la palabra pintor. Por ejemplo, escalera pintor, sí, cinta pintor. Diario pintor tenemos acá. Sí, sí. Bueno, el diario pintor. Claro. Ahora se usa mucho el guante. El guante pintor. Sí, el guante de látex, descartable. Ah, no, eso le, no. Nunca vi eso, jamás. De pintor. ¿Para qué? Para que el pintor para no se saludar. Tenga que lavar si trabaja con sintético, no tenga que usar la barra. Como los panaderos. Que claro, usan, es uno de plástico. Es uno de plástico, exactamente, agarran las bolas de fraile con el guante. Sí. Y el pintor lo mismo, ¿no? El pintor lo agarra mismo. Las bolas de fraile con el guante, pero bueno, si está exagerando. Pero agarra el pincel o la brocha gorda. La brocha gorda. Sí, bueno, ¿qué quiere? Guantes de látex. Lija lo querés, che. En cualquier lado sin tener que venir aquí a algo tan específico. Y tan tradicional como la casa del se pintor. Se le quiebra la voz porque hace mucho que tenemos negocio. Y somos famosos por nuestras escaleras. Sí. Sí, las escaleras, ¿de cuántos escalones tiene? Dos. ¿Pero qué escalones? Pero no, yo preciso una escalera para un piso, para un techo de 6 metros de altura. Compra 26 escaleras de dos y las superpone. Sí, pero señor, yo no vengo a hacer tenemos una escalera misteriosa que es la de 39 escalones. No, sí, pero... Sí. Escaleras Hitchcock. Escúcheme, yo quiero una escalera convencional de pintor. De convencional. ¿Tenemos escaleras de convenciones? No, a ver, Héctor, ¿el depósito señor. Tenemos? No, me parece que no hay. La clásica de dos escalones, que viene con el gancho. Usted dice de dos aguas. No tenemos. Eso ya no se usa más. No se usa. ¿Cómo que no usa la casa de pintores? No, esa, la clásica. Tenemos ascensores acá para pintores. Ascensores de pintor. ¿Andamios, dice usted? No, andamios con cosas andamios. Nuevas. No, ascensor. Usted es una plataforma. Claro. Usted se sube, se pone la mano atrás de la nuca. Apretás uno, dos, tres y hace. Sube y tiene un cosa que dice ahí no más. Claro. Un botón que dice ahí no más. Apriete, se queda quieto. Y ahí pintás tranquilo, lo podés perfecto, graduar. Sí. ¿Viste? Pero mire qué hermoso. De acuerdo, para cada altura incluso. Para cada altura, sí, se adapta, me imagino. No, altura de las personas. De las personas, pero es que tiene techo. No tiene techo. Lo que tiene techo es la pieza, ¿me entiendes? Claro, sí. Pero ¿y por qué desde se adapta un momento a la altura? Que usted la levanta mucho, el pintor en cuestión queda aplastado. Como una mosca. Claro, queda estrolado arriba o bien queda de espaldas y te pinta la capilla. Tenga cuidado, porque si el aire nomás plaquea, sigue subiendo eso. Ya no, señor. Atraviesa el techo con pintor y todo. No, pero entonces es un peligro. Sí, es un peligro, pero eso se da en pocos casos. No, 10, ¿cuántos? 15%. Sí, bueno, es muchísimo, señor, 15%. Señor, hay muchos pintores de sobra. Y me parece que sí. No, espera un poquitito. Porque después tenemos para descascarar la pintura anterior. Eso es muy importante. Como dinamita. ¿Cómo dinamita? No te queda nada. Los cartuchos de dinamita y la saca, porque es difícil sacar la pintura anterior. El agujero. Pero la espátula, señor, la clásica espátula. Enrique Espátula, sí. Porque usted arrasquetea. Eso es el piso, señor, no confunda. La lija. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Tiene la lija gruesa? Sí, tenemos también. La verdad que sí. Y muñecas inflables. No, señor. Se conoce que le contaron. Digo, para un buen acabado. También. Sí, sí. Es fundamental. Mire, lo que tenemos es enduido. Ah, el enduido, sí, sí. El sí. Enduido. El enduido. Ah. Mirá. Para que le quede lisito. Podés tomar un tal el pan. Enduimos, por ejemplo, en España fuimos. Sí. A enduir un palacio. Sí, el Escorial. El Escorial. Lisito quedó. No sabés. Le sacamos toda esa cosa churriguesca que tenía. Sí, esa porquería. Queda fulera. Derecho. Estamos, tenemos toda una cosa de arquitectos que tenemos que vamos a modernizar Europa. Sí, señor. Pero los canales de Venecia, igual que la avenida Juan B. Justo. Ahí está. No, pero los enjuagamos todo. ¿Cómo que no? Pero las, no. Autopista. Los edificios de ese el catalán, que tienen todas porquerías, sí. Insalientes, la Sagrada Familia. De Gaudí. Sí, de Gaudí. Gaudí, derecho. Pero ¿cómo derecho? Los enderezamos, sí. Pues está mal hecho, está señor. Mal hecho. Pero ¿cómo está mal hecho? Medio torcida, sí. Sí, con las puntas, los vidrios salidos, tipo un desprodigio. ¿Sabes cómo lo dejamos? Le dijimos, mira, todo con azulejo, todo un revestimiento, lo hicimos de eso de botella. Quedó hermoso. No, pero señor, creer, eso se llama el Art Nouveau. Usted está haciendo... No, señor. Además estudió mal, pero no importa. Es una barbaridad, señor, lo que está diciendo. Además, ahora que me dice lo del enduido, yo tengo que tapar en mi casa varios agujeros. A todos les pasa, mire. Mire, si se me arregla un asunto... Sí. Porque, mire, me la paso tapando agujeros. También conocemos sí, sí. Eso. Y yo cuando veo, digo... Un agujero. Hago el primer trabajo. Lo tapa, sí, claro. Sí. Lo tapa, pero se después... Llama, ¿cómo se llama eso? Si lo digo me va a... Solidaridad. Sí. No, señor, al otro día... Sí, claro, se arrepiente. No, sí, pero ya es tarde. Agujero que se tapó, agujero que se recordará es para como siempre. Que el enduido es absorbido por le el chupa, agujero. ¿Sí? Y el agujero queda un medio agujero, que hay que volver a enduir. Ah, sí, y bueno. Sí. Y bueno, hasta tanto el agujero se dé por satisfecho. Claro. Bueno, señor, pero... Hasta que usted aprenda a llenarlo bien, después va solito. Claro. No, bueno, pero yo lo pongo... Sí, en está papeles, bien, pero... señor, en papeles. Por arriba el agujero, usted empapela, y quién sabe lo que hay debajo del papel. Puede haber un agujero, además, puede haber una mancha de humedad. Sí, señor, puede haber grasa de la tarde comida. Tarde o temprano, si usted empapela, por ejemplo, tarde. Sin tapar agujeros. Ya está, ya empapela. Sí. Bueno, un día va y de pronto tiene ganas de apoyar un dedo en la pared. Ah, sí, a mí me dan ganas. Hay días que digo, ay, y... me levanto y digo, qué ganas de apoyar un dedo en la pared. Y escucho. Este. Sí. Y justo apoya donde estaba el agujero. Ah, pero también, pero... qué mala suerte. Sí, qué punte, para todo tiene esa puntería. ¿Por qué no te compras una carpa, pibe? Y lo perfora. También. Perfora sí, el agujero. Eso suele pasar. Y tiene dos problemas, o sea, dos agujeros. Y bueno, porque sobre el papel no puede nadie duir. Perfecto, pero... No, nosotros tenemos un papel aquí que no se agujera. Que es como una lámina de aluminio. Sí. Es una lámina de aluminio. No, porque tiene titanio este. Sí, hay titanio... Que por ahí te explota todo. Pero además, señor. Vos le tirás un cuetazo y el empapelado no se inmuta. Pero es carísimo el titanio. ¿Y qué querés también? Como bueno. Caro es caro. Pero y sí, pero aguanta, es caro. Pero no puedo empapelar o titanear 31. Toda la casa. No, espere un poquito. No, escúcheme. No puedo titanear toda la casa. Además, no me va a quedar un poquito hermética. Le queda brillante. Sí. Usted prende una linterna y se arma unos refusilos adentro. Y no va a poder clavar un clavo porque ahí sí que no le entra. No le entra, se le abolla el clavo. Pero el tenemos titanio. El titanio. El titanio es el material con el que se hacen los cohetes. Sí, sí. Los cohetes de año nuevo. No me acuerdo si era papel de guía o titanio. Pero no, tenemos señor, titanio... las naves espaciales. Ah, eso, sí. las naves espaciales. Los satélites, los aviones, todo. Ah, sí. Todo de titanio, los colectivos. Tenemos titanio ilustrado. Nosotros teníamos una mina de titanio. Sí. Hace una muñeca de titanio, dice usted. No, una... una mina. Un agujero en la tierra. También he conocido... Pero no, tenía una de lona, digo, nosotros, bueno, la mira, por casualidad, con todos los grandes descubrimientos, nosotros teníamos un terreno en William Morris. Sí. Ah, sí. Hermoso el terreno. Y un día le digo al señor, ¿qué te parece si hacemos un agujero acá en el terreno? ¿Y por qué? ¿Te vino una muñeca? Usted no sabe lo que era William Morris en aquel entonces, no, había... no como ahora. Sí. Compañía que extrae metal de la tierra, ¿qué quiere que hagamos? Claro. Que repartamos flores. Lo hacemos por vocación, ah, no claro, por ganar sí, no es que una consecuencia de nuestro trabajo. Nos gusta, dijo el tipo. Contaminado. Lo hemos hecho en continentes enteros, señor, ¿no? Y sí. Nos explicó. Así que un barrio dice, no se y, va a dar. Bueno, por eso somos ricos ahora. Ah, pero yo no, la verdad desconocía que hubiera titanio. Hay titanio. Había. Había, ahora ya se lo llevaron, ¿no? Todo para otros países. Y sí, además no abunda el titanio, señor, en el planeta. No abunda. No. Y ahora menos. Pero... Bueno, y eso usted dice que lo usa para la decoración, porque al fin y al cabo yo vine para decorar. Ah, para decorar. Bueno, muy bien. Acá hay algunos consejos, por ejemplo. Ah, ¿sabe lo que queda lindo? En la escalera una baranda. Ah, ¿una sí, baranda? En general tienen baranda. Algunas no, pero... No, sí. Pero no la baranda agarrada a la pared, que va el tipo... El pasamano, dice usted. Un pasamano de porquería con que es un caño, en realidad. Claro, eso es un fierro. Todo ¿sí? mal... No. En la parte libre de la escalera... La del vacío. Una madera tallada. En curva. En curva. Así la baja usted como si fuera. Vos y yo los dos Susana en curva. Jiménez. Oh. Incluso cuando por ahí usted recibe alguna mina o algo, para hacerse el vivo, baja montado en la baranda. Sí. Llega así. Haciendo alguna musiquita como la de Batman. Sí, pero el problema es que yo no tengo planta alta en mi casa. Bueno, desde el techo. Sí, pero la escalera no tiene ningún sentido. ¿Cómo no tiene ningún sentido? Si le cae una pelota arriba del techo, ¿qué hace? ¿Se tira en paracaídas de un avión? No, pero semejante señor. Escalera cuando para... Cuando se le rompe el tanque de agua, ¿qué, claro, cómo hace? ¿Qué hace? Para limpiar el tanque se le llena de ratas. Y me compro 8 escaleras de 2 escalones, no, como dice usted. No se haga el mismo. Viene una mina, usted hace como que viene de una planta alta supuesta. Claro, estaba en mi... Ay, estaba... En mi planta alta, le con dice la robe de chambre. Con la robe de chambre, con motivos búlgaros. Son oscuros motivos siempre. Está poniendo de moda, sí. Y llega usted ahí. ¿Y puedes eso hallar, queda muy lindo, muy puedes lindo. Hallar caídas, pasos así como sí, para sí, caer, sí. Quedar como un verdadero Ducardo. Queda muy lindo. Sí, lo que pasa, no sé, gastar tanto dinero en la escalera me ocupa gran parte del ambiente. Sí, sí. Pero sí. Es otra vida, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, quizás no es la mía. Bueno. Bueno, entonces saqué 45. No, pero espere un poco, espere un poco. ¿Y alguna cosa me gusta de inspirada en el Feng Shui? ¿Usted sabe algo de eso? ¿Del Feng Shui? El decorar según las comida reglas. Una comida japonesa. Quiere decir agua. Quiere agua decir fresca. Agua corriente, sí. Ahí sí, en Córdoba. ¿Para dónde quiere orientar la cama? Entonces, para no, dónde pero eso hay que orientar. Es al lado donde adivinan la suerte. No, pero no acá como la suerte. Somos decoradores, señor. Eso no es serio. Ay, si pone la cama para allá, va a tener buenas ondas. Si la da vuelta para acá, mala. Mire, yo la cama ya la puse de mil maneras diferentes y siempre me va mal. Es que usted tiene una cama redonda, le da lo mismo. ¿Cómo se enteró usted? Además es peligroso, le venden esas porquerías que son como, vio las bolas de las discotecas, con perdón, ¿no? Sí, sí. Pero chiquititas. Y eso refleja la luz solar y se le queman, miren, los incendios están hasta la orden del día. Claro. Yo tengo una cama redonda que tiene un eje sobre el cual gira. Ah. Y usted puede jugar a la ruleta rusa o a lo que sea. O a la calecita. Por unas monedas, ¿no es cierto? Se pone así, extendido como un diámetro, y con un dedo señalando. Y entonces se ponen todos sus amigos o amigas alrededor, sí, lo hacen girar, lo giran. Y al que señala el dedo, ese acarrea con el pozo. Para después se lo puede con hacer con el pozo de titanio. Pero también podemos jugar a la calecita con eso. Viene un amigo que es el que tiene la sortija. Y... Sí, nosotros tenemos una. Vendemos calecitas para jardín, ¿quiere? Claro. Ah, tiene calecitas. Tenemos de todo. Calecitas que llegaron ahora, que están tan aceitadas y vienen con un eje tan. Milimétrico, que usted con un solo dedo, ajá. Este, sí. La hace girar. Una semana. Sí, 33 revoluciones. Pero segundo. Eso es un trompo, señor. Perdón, esto es un trompo. Sí, pero, discúlpeme, a tanta velocidad, suben chicos. Sí. Es un poco peligroso. A veces salen despedidos por hacia las casas linderas, por aquello de la fuerza centrífuga. Y sí, por aquello de la calidad. Calecita, sí, señor. Tiene que tener una calecita un poquito más pesada. Usted los ata la calecita, le conviene atarlos con un arnés. ¿Cómo? Pero, pobres niños, ¿cómo van a estar con un arnés? Pobres niños, ¿qué quiere? ¿Prefiere que tener que ir de casa en casa preguntando a ver si no cayó su hijo ahí? No, señor, pero... Usted lo ata bien y después lo hace dar vuelta y va a ver cómo... Y ya le da vueltas en calecita como para toda la vida. Lo agarra una tarde y ya dio tantas vueltas como puede necesitar un niño a lo largo de su niñez. Y no lo va a jorobar más, que lo que necesita, lo que sea. Ya fuiste, le dice. Ni televisión le va a querer ver. Por ahí le vomita un poquito, está bien. Pero si usted se ríe, pues lo tiene que limpiar después. Pero... ¿Sabe qué? Una cosa que aconsejo por el... Menos esperar que haya una obra en construcción. Claro. Y a la noche, cuando cierran todo, agarran a los chicos, los tira por arriba de la empalizada, se jueguen que... El aula linterna. El papá primero. Ahora viene, se va a dormir tranquilamente. Dos horitas. Lo tiene entretenido toda la noche. Pero ¿cómo toda la noche? El señor es un irresponsable. Bueno, ¿les puede pasar algo a los chicos ahí? ¿Qué le va a pasar? Si no hay nadie en la obra de construcción, escúcheme. Además aprenden de cosas, del noble el día trabajo de mañana de le salen... Albañiles. Sí, señor. Diseña en la Biblioteca Nacional. No, la verdad, esas decoraciones tan heterodoxas, discúlpeme. No, bueno, no, a mí... Está bien, en serio. No, pero espere un poquito, sí. No me prepoté así. Sí, 49. Espere un poco, no me dio ni una solución a lo que le dije. Tampoco usted me dio ningún problema. Le dije... ¿Cuál es su problema? Meter el dedo en la pared que se le agujere. Esas cosas no se las podemos solucionar. Sí. Le dije que tengo un ambiente pelado. Sí, bueno, frótelo a ver si le crece. ¿Qué sé yo? Me voy sin ornamentación. ¿Usted lo prefiere así con muchos muebles, muchas cosas? Me gusta, soy cargado. Mucha mesita, sí. Mucho rococó. Mucha mesita ratona. Ah, y sí. Mesita sobre mesita, sobre mesita, sobre mesita. ¿Sabes la mesita ratonas? La mesita razona. Sí. Por eso tienen cuatro patas. Más veces he visto razonar a una mesa que a un señor. Pero la mesita ratona, te la llevas por delante en la oscuridad de la noche y te rompes los cuadros. Te clavas la guampa contra la pared y te haces de... Un amigo nuestro, justamente, mirá qué paradoja, se había sacado la lotería. Sí. ¿Cuál es la paradoja? La noche anterior. Que se llevó por delante la mesa ratona a la noche, esa misma noche. No podía dormir de la alegría. Claro, la alegría y el ímpetu que le daba el ser un nuevo rico. Dice, voy a la cocina, voy a comer un sándwich. Total, ahora me saqué la grande. Vio cómo es uno cuando se saca la grande. Y se llevó por delante de la mesa ratona. Se cayó justo con una estatua que se había comprado ese mismo día, porque se había sacado la grande. Una estatua de bronce que era uno que lanzaba la jabalina. Ay, Dios. Y se ensartó la jabalina acá en la nuez de Adams. Uy. Y sí. Bueno, el premio lo cobró la mujer. Sí. Que está en el fondo ahora, pero qué sí. Mala suerte. ¿La mujer? No, digo el señor. Ah, sí. Pero eso es por los muebles peligrosos. El mueble peligroso es letal, a la larga o a la corta, caballero. Pero no hay un mueble peligroso, es peligroso. ¿Cómo? Hay uno que quedaba en la calle. No, hay muebles muy peligrosos. ¿Es peligroso? Los adornos. Matan. Por ejemplo, la cama con puntas. Ay, le voy a hacer de adorno una flecha mirando para arriba. Pero la cantidad de gente que se ensartó. Ensartada, sí. Por hacer una gracia. Por decir, ay, como te amo. ¡Oh! La gente que le pone dosel a la cama y muere asfixiada. Sí, se le cae el dosel encima. Y nunca va a ser una guaflera. Pero señor. Y todo entonces, adorno, mire, la cuestión, el minimalismo es lo mejor. Todo adorno es letal e innecesario. Pero ustedes decoran ambientes y proponen minimalismo, que sí, lo decimos. Minimalismo, el colchón en el suelo. Sí. Chao. Y también se usan dos piedras, se vio cantitos rodados tirados por ahí en dos el Rolling Stones. Dos piedras redondas. Sí, dos por piedras. Algún lado. Incluso puede aprovechar las piedras que le tiran a uno. Claro. Y aprovecha la fuerza del otro, como en el judo. Claro, sí. O cuando a la obra en construcción le dice a los pibes que le carguen un par de drapies. Pero eso queda mal, ¿cómo? Discúlpeme, dos piedras redondas no tienen nada que ver con el minimalismo, eso es suciedad. Sí. No, pero se usa, no sé. Se usa, pero es un ambiente prehistórico que quiere recrear usted. Yo, por ejemplo, no tengo nada. No, me acuerdo. Nada, nada. ¿Pero que nada qué es? Nada. No tiene casa. No, sí, tengo una casa que incluso no tiene ángulos. Todo redondeado, porque el ángulo es una tentación. Sí. ¿Y qué vive en un huevo usted? Bueno. llamémosle así. Y siento algo como la nostalgia del huevo primigenio. Ajá. Nunca oyó hablar del huevo primigenio. Los chinos creían que el universo provenía de un huevo anterior a... El huevo que precede al caos, incluso. Claro. El huevo filosofal. No. No, ya está, usted se prende siempre con redoblando la apuesta. Para eso tenés no la gracia. Estamos hablando de huevos filosofales. El huevo así originario, que déjese de bromar. El huevo de Eros, con perdón, ¿no? Sí. Ahora, y dígame, en esa casa que tiene usted, ¿es difícil de amueblar? Porque en algún lugar la tiene que... ¿O tiene todo, sigue la curvatura? No, no tiene nada, le acabo de decir. Pero nada, pero ¿cómo hace? Ah, es todo curvo, sí. La cocina, por ejemplo, abre el horno. Sí. La tapa del horno es curva para afuera. Pero entran bien las fuentes. Pero qué difícil eso. No, no entran. No, ya sé. Porque no es así. Ah, esa revés la pusiste en cóncavo. Mejor ellos salen bien. No pueden entrar, es cierto. Todo es así, claro, lo adaptó todo él. Nos ha costado muchísimo, porque todo lo que no sirve cuesta mucho. Y sí, porque usted tiene que adaptar todo. ¿Sabe para afeitarse? Finalmente, ¿cuándo quiere que le entreguemos esta decoración? Y bueno, ¿la tiene para cuándo? ¿Para la semana que viene? Ah, pero escúchame, ¿vos dónde vivís? ¿Qué te crees que es Finlandia? Tenemos pedidos para el año 2070. ¿Pero qué es 2070, señor? 2070 para comienzo de año, pero... Sí, sí, enero. Enero. No, bueno, sí, pero... Enero 2000, empezamos el 11 de enero de 2070. Pero, señor, en el 2070... ¿Es mucho para usted? Y sí, es mucho. Para usted también, mañana... me parece. Mañana nochecita, tipo 8. Ah, ¿mañana qué? ¿Del 2070 a mañana? Sí, están todos los turnos del medio, están tomados. Nos quedó este porque nos vas a hacer laburar hoy a la noche. ¿Querés 49? No, espera un poquito. Bueno, entonces, retírese. Mañana lléveme la escalera. ¿Y sabe lo que es mi sueño? Me imagino. No tenemos más. Tener radio en el ambiente y poder escuchar una tanda publicitaria, por ejemplo. ¿Y cómo sonaría una tanda publicitaria? A ver. Y algo que suene más o menos así. A ver, ponga fuerte.